hemos hablado de algunas de las grandes mujeres que han sido clave para el desarrollo de la música como la conocemos hoy en día, pero han tenido la desventaja de nacer en tiempos donde no fue de mucho aprecio su trabajo. Así que, en esta segunda parte hablaremos de mujeres instrumentistas en épocas más recientes. Empezando por la violinista Leticia Moreno, de origen español, que nació en 1985 y que con 5 años dio su primer recital. Uno pequeño, pero fue el paso a su vida como solista. En 1996, alrededor de sus 11 años, dio conciertos por toda Europa. Fue alumna del virtuoso maestro Maxim Benguero y en su primer álbum, Spanish Landscape, con Deutsche Grammophon, restauró parte de la herencia musical española menos conocida. Ha grabado 3 CDs con Deutsche Grammophon, Spanish Landscapes, el concierto para violín número 1 de Shostakovich con la Filarmónica de San Petersburgo, dirigida por Yuri Terminakov, y Piazzolla, con la Orquesta Filarmónica de Londres y Andrés Orozco Estrada. Considerada mundialmente como una violinista emocionante y versátil, Leticia Moreno cautiva al público y a la crítica con su carisma natural, virtuosismo y profunda fuerza interpretativa. Ahora les presento la siguiente pieza. Con ustedes, el tercer movimiento del concierto número 1 de Bach, interpretado por Julia Fischer. Disfrútenlo. No es una obligación que un instrumentista solo deba saber interpretar un solo instrumento. y el mejor ejemplo de esto es Julia Fischer, nacida el 15 de junio de 1983, siendo hija de un profesor de matemáticas y una pianista. Además, como pequeño dato curioso, que el violín no fue la primera elección de Fischer, sino el piano. En la última década ha trabajado con las mejores orquestas, solistas y directores. Cabe mencionar que su repertorio abarca desde Bach hasta Penderecki. Como ella menciona, le gusta la variedad, ya sea en las obras como en la forma de interpretarlas, en conciertos sinfónicos, en música de cámara o recitales. A pesar de decantarse por el violín, Fischer no renuncia al piano. Incluso hizo su debut oficial de este instrumento en el año de 2008. Y de entre sus piezas interpretadas, se puede destacar el concierto para piano en La menor, opus 16 de Edgar Wey, que denota una gran técnica y esfuerzo por el carácter de la misma. Démonos cuenta que un instrumentista puede destacar en cualquier parte del mundo, y por esa razón les hemos traído la historia de una mujer de la India, Saran Rani, quien fue la primera mujer de fama internacional como instrumentista de música de la India, y uno de los mayores exponentes del saraod del siglo XX. El saraod es un instrumento de cuerda. Ella nació en Nueva Delhi el 9 de abril de 1929 en una familia conservadora de empresarios. Su amor por este instrumento surgió cuando tenía 8 años. Desde chica tuvo que afrontar muchos desafíos, como las normas sociales de la época, la de su familia y de las escuelas tradicionales para poder acceder a una educación musical. Tuvo que mudarse a Maihar, ciudad del estado de Madhya Pradesh, en India, para aprender a tocar el saraod. Su maestro fue Baba Alauddin Khan. Además de aprender este instrumento, obtuvo el título de maestría en artes musicales en 1954. Saran Rani se destacó por la combinación de calidad artística con emociones fuertes y por transmitir a sus oyentes grandes sensaciones. Su música y conciertos fueron un viaje espiritual, en busca de lo divino. Fue la primera mujer instrumentista de música clásica indostánica para recibir el Padma Shri en 1968. Escuchemos cómo suena el saraod con el tema llamado Vanishba Hanavato, interpretado por Saran Rani. dejamos con el tip de la semana. Vayan tomando nota. Para esta ocasión les traemos unos tips sobre la interpretación de la flauta traversa. Esperamos les sean de mucha utilidad. 1. Para poder tocar la flauta traversa, hay que saber primero ubicar la mano izquierda, que es la que marca las primeras notas en la escala de Do, para luego con la derecha colocar los dedos para obtener las otras notas musicales. 2. El flautista construye el sonido con su estudio. Esto es lo más importante. La columna de aire vibra dentro del tubo y esta vibración proviene del aliento del flautista, creando así el sonido que escuchamos. 3. La respiración es fundamental en todo flautista. El buen control de ella será una base segura para una buena ejecución. Este proceso en el instrumentista de viento es diferente de la respiración que comúnmente realizamos casi de manera inconsciente. Solo una respiración preparada es la que puede permitir al flautista explotar al máximo sus capacidades. 4. En todo momento de la ejecución, la garganta y la cavidad bucal se deben encontrar expandidas, similar al proceso de un bostezo. Esperamos estos consejos les hayan parecido interesantes y muy útiles. Esperamos que hayan tomado nota, porque esto fue el tip de la semana. Es momento de ir a nuestro primer corto comercial, pero quédense con nosotros para más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales, Pedro Pablo Traversari, podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. El Museo de Arte Colonial es uno de los más antiguos de la ciudad. Funciona en una edificación de la época colonial y exhibe en sus 10 salas de exposición Vida y Arte en Quito Antiguo. Conoce más sobre pintura, escultura, miniatura y objetos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Además, obras anónimas y de artistas relevantes como Miguel de Santiago, Caspicara y Legarda. El museo está ubicado en el Centro Histórico de Quito, Cuenca y Mejía Esquina. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. Usted decide qué ver en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El área de la consulta pública del cine ecuatoriano recrea nuestra memoria a través de nuevas formas de expresión audiovisual, diversos temas, estilos, estéticas, sensibilidades y miradas. Visítenos de lunes a viernes de 8 horas 30 a 16 horas 30. Mantenemos viva nuestra cultura, porque un país sin cine propio es un país invisible. Solo un país con memoria sobrevive. Consulta pública del cine ecuatoriano espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos. No podemos olvidarnos de las mujeres guitarristas, que son muy destacadas en su ámbito, como América Martínez, quien fue la profesora y concertista de guitarra clásica española, nacida en Madrid en 1922. Grabó numerosos discos y dio conciertos de guitarra en diversos países. Su educación guitarrística le vino de su contacto durante muchos años en su juventud con el maestro Daniel Fortea. A lo largo de su vida acumuló importantes becas y premios. Durante largos años ocupó la cátedra de guitarra del Conservatorio Superior de Música de la ciudad de Sevilla, siendo la primera mujer en ocupar la cátedra de guitarra en Andalucía y la segunda en España. América Martínez se relacionó a lo largo de su vida profesional con grandes maestros de la guitarra del siglo XX, como lo fueron Joaquín Rodrigo, Andrés Segovia, Manuel Castillo, Antonio Ruiz Pipó, Abel Carlavero, Stephen Doxo, Reynald Smil Brindle, entre muchos otros. Escuchemos a esta gran instrumentista. Les dejamos con la Serenata Española de Malats, interpretada por nada menos que América Martínez. Otro de los grandes exponentes en la guitarra clásica fue Clara Romero de Nicola, del año de 1888, quien es una de las máximas responsables de la implantación de la guitarra clásica en Cuba. Hija de emigrantes andaluces, quien después de estudiar guitarra clásica y flamenca en Málaga con Nicolás Prats, quien fue alumno de Julián Arcas, y tocar con éxito en Cuba y Nueva York, fue responsable de la creación de la enseñanza de guitarra en varios conservatorios de La Habana, introduciendo en los planes de estudio elementos populares y ritmos cubanos. Además, publicó un método de guitarra basado en la escuela Tarrek y fue presidenta de la Sociedad Guitarrística de Cuba, que publicaba la revista La Guitarra y celebraba un festival anual. Ofreció cursos, impartió conferencias y publicó obras didácticas. Como concertista se presentó en salas teatrales de Cuba y Nueva York. Y su último concierto público tuvo lugar en 1936, junto a su hijo, él también era guitarrista, Isaac Nicola, quien elaboró años más tarde un programa para la formación de profesores que incluye disciplinas como historia de la música, música de cámara, conjuntos de cámara, conjuntos de música popular, guitarra folclórica y guitarra de orquesta. A pesar de no poder encontrar una pieza interpretada por ella, les dejamos con un capricho árabe de Francisco Tárrega, interpretado por Alexandra Whittingham. mundo de la interpretación pianística, hoy les hablaremos de Yuhua Wang, una joven pianista clásica china reconocida como una de las artistas más importantes de su generación, con un impresionante poder carismático sobre el escenario. Nació en una familia de músicos en Beijing el 10 de febrero de 1987. Cuando era una niña, observaba a su madre, una bailarina, ensayar en el lago Zhuang. La experiencia resonó mucho después de su primer encuentro con Tchaikovsky. Comenzó a elegir melodías en el piano de su casa que le regalaron sus padres y recibió sus primeras lecciones de piano a la edad de 6 años. El rápido progreso la llevó a un lugar en el Conservatorio de Beijing. El desarrollo musical y personal de Yuhua se aceleró en 1999, cuando se mudó a Canadá para unirse al programa de verano de Morningside Music en el Mount Royal College de Calgary. Pronto se convirtió en estudiante más joven del conservatorio. En 2002, Wang ganó el concurso de conciertos del Festival de Música de Aspen. Ella también se inscribió para estudiar con el distinguido pianista y maestro de conciertos Gary Grafman en el Curtis Institute of Music de Filadelfia y se graduó en mayo de 2008. Yuhua atrajo la atención de los medios de comunicación de Canadá en 2005 luego de su sensacional debut con la National Arts Center Orchestra, lo que le llevó a encabezar una reseña periodística titulada Nace una estrella. De esta gran pianista se puede ver un gran virtuosismo, y es por eso que les dejamos con el preludio en sol menor de Rachmaninoff, Opus 23, número 5. Disfrútenlo. Thank you.

Lamentablemente se nos terminó el tiempo y esperamos hayan disfrutado y conocido un poco más a estas grandes mujeres instrumentistas del día de hoy. No está de más recordarles que estamos los días lunes, miércoles y viernes, siempre a la 1 p.m. Soy Ronnie Enchaval. Yo soy Daniel Andrade y les animo a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como Conserva la Radio. Y así más, soy Diego Flores y nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Hasta pronto! Medievo, barroco, clásico, romántico, siglo XX, ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música, conserva la radio.